Darío Fuentes, director de La Pastera, en estos 96 años del Che, aquí en la semana número 21 en Altagracia. Bueno, gracias por venir, gracias por contarnos un poco tu viaje, tu presentación del libro y las anécdotas. Creo que las anécdotas es lo más lindo para compartir y la gente le gustó mucho. Bueno, un gusto estar acá en Altagracia, siempre es un placer en esta casa que ya la sentimos como nuestra. Y bueno, habernos juntado todos los integrantes de Camino del Che, que hace rato que no nos cruzábamos todos, ha sido un gustazo y realmente un éxito total la convocatoria. Y bueno, y por otro lado también tener la posibilidad de presentar Mundo Che aquí, para mí era un sueño que quería cumplir. Han dado dando vueltas por algunos lugares el libro, pero esta cita era inevitable y deseable y deseada. Así que realmente muy contento, creo que nada, por lo menos este libro, Mundo Che, trata de acercar un poco anécdotas simples y sencillas sobre estos hombres y estas mujeres que compartieron la vida con Ernesto el Che Guevara. Bueno, el libro hoy se presentó acá, pero ya lo habías hecho en Buenos Aires y ya lo habías hecho en Cuba también, donde tuviste muy buena recepción y sobre todo muy buenos comentarios, tanto de Aleida como de María del Carmen, que creo que son la palabra más autorizada en este momento, y los nervios que te dieron en ese momento, porque me imagino. Sí, realmente fue un gustazo estar ahí en Cuba, era como una suerte de validación del libro, pasar por Cuba y bueno, nada más y nada menos que me acompañe María del Carmen Ariet a presentar el libro y con el ok, por supuesto, de Aleida March, una persona que respeto mucho y que realmente se ha brindado y se ha acercado y me ha contado historias y hemos compartido muchos momentos con ella y bueno, creo que en general un agradecimiento a todos los integrantes de Mundo Che que me dieron ese tiempo y que bueno, permitieron y contaron historias de su vida con este gigante de la historia. Bueno, creo que la primera vez, ahí lo decía Anita en un momento, que se juntan todos los lugares del Che en un solo lugar. ¿Por qué? Porque siempre faltó el Selche, que bueno, estaba en un momento cerrado, y ahora está Sebastián Estrada con nosotros, que pudo participar. Estuvo Pancho por Carabotí Misiones, bueno, Juan Martín por la Fundación, vos por La Pastera, y aquí en Altagracia, Anita y todos los que estaban detrás. Así que se cerró, creo que una muy buena presentación. Sí, realmente en estos momentos tan complejos que vivimos en el país y el mundo en general, poder seguir haciendo estas cosas, poder seguir juntándonos los que trabajamos para difundir la vida y el pensamiento de Ernesto Che Guevara, que son las ideas de un mundo diferente, un mundo más justo, realmente es un acto inolvidable, porque bueno, poder juntarnos todos en este tiempo, para nosotros nos da mucha fuerza, nos da mucha energía para seguir adelante. Estamos convencidos de lo que hacemos, militamos estas ideas, por eso hacemos lo que hacemos. Ante todos los pronósticos, con un gobierno de La Libertad Avanza y el primer cumpleaños del Che, muchísima gente aquí en el museo. Sí, realmente fue muy sorprendente, estuvo lleno toda la sala permanentemente y bueno, sí, es una, en estos momentos difíciles es como una caricia para los que deseamos otro mundo. Bueno, abrió la Casa Misionera, qué lindo sería poder hacer un encuentro ahí antes de que termine el año. Te lo estoy tirando como idea, pero bueno, hacía mucho que estaba cerrado, ahí Pancho nos comentaba que ayer abrió. ¿Cómo sigue todo esto, Darío, este año? No, bueno, la idea es seguir encontrándonos, tenemos actividades pendientes, tenemos la visita al Hogar Misionero del Che, yo ojalá pueda también aprovechar para poder presentar el libro allí, hay un plan para presentarlo también en el Selche, a Mundo Che, así que bueno, sí, seguir juntándonos, seguir encontrándonos, nosotros estamos en contacto permanentemente, dándonos, ayudándonos con fotos, con ideas, con pedidos, bueno, cada uno desarrolla un proyecto y bueno, y sabe que cuenta con la red de Caminos del Che, con todos los archivos, con todo el trabajo que hemos hecho cada uno, y bueno, y así colectivamente y fraternalmente trabajamos, eso es Caminos del Che, esa gran red de difusión de la vida y del pensamiento de este grande de la historia que es Ernesto Che Guevara, que no pierde vigencia. Gracias por venir, Darío. Muchas gracias.